Desde la tarde y como siempre hacemos, vamos revisando las novedades que tienen que ver con nuestra identidad y con el trabajo de generar cultura que se realiza en muchos niveles, en muchos estratos y que tienen muchas veces a los protagonistas medio silenciosos, andamos buscándoles, convocándoles para escuchar sus voces porque esto no lo reflejan los grandes medios de comunicación. Y amigues y amigues pasan y pasan y Siete Sellos Editorial siempre vuelve a sonar porque le convidamos a hablar a autoras y autores que se encuentran con ese grupo de laburo, con esa cooperativa bárbara, en una posibilidad de explayarse, de crecer y de convidarnos de paso. Hoy le damos la bienvenida a Daniel Lapetina, que es un recientemente convocado por la editorial Siete Sellos y ahora nos va a contar de qué es que va Rojo Sal. Buenos días, buenas tardes, Daniel. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy bien aquí. Contento de estar charlando con ustedes. Muy bien, nos alegramos que nos des un ratito de tu tiempo. No tengo ni idea, Daniel, qué hora es en esa parte del globo donde estás, en la querida México, pero no te imaginamos una persona de dormir la siesta. ¿Cómo es, Daniel? No, exactamente, no duermo más la siesta. Desde que me fui de La Pampa no puedo dormir la siesta. Acá son las 12:30 del mediodía. Muy bien, muy bien. Daniel, ¿cómo fue que ocurrió esto? Digo porque sos un artista del diseño, un artista audiovisual y no necesariamente tiene que coincidir tu rumbo con el de una editorial o con el de una publicación a la antigua. ¿Cómo es este devenir y qué es lo que termina surgiendo con Rojo Sal? Bueno, mira, yo empecé haciendo historieta originalmente, dibujando sobre todo, ¿no? Siempre fue mi primera novia, digamos, el cómic. Después, bueno, me fui desarrollando hacia el video y otras cositas, y más que nada me estoy dedicando de hace un tiempo a esta parte a la edición de video. Edito para otra gente, siempre hago cositas por ahí. Y la idea del Rojo Sal surgió de la época cuando me dedicaba full time, digamos, al dibujo. Claro. Cuando sale la primera edición de Hay Más Allá, de Pinky, la leí y me gustó muchísimo y decidí hacer una historieta. Estamos hablando de hace más de 20 años. Y la empecé y después, bueno, la empecé en el 2000, creo. Y ya después del 2000, 2001, ya el devenir mío fue siendo bastante nómada. Y la retomé hace un par de años. Decidí retomarla, tuve que retomarla desde cero porque los primeros originales que tenía, que eran unas 20 páginas, 16 páginas, se habían perdido en todas estas volteretas que he dado. Así que tuve que empezarla de cero. Y bueno, la terminé hace poquito, ya refinada y todo a finales del año pasado. Es siempre... Volver a la historieta es como volver a las raíces de uno, ¿no? Yo nunca dejé de dibujar, salvo un tiempito con cierto grado de bloqueo mental que tuve, pero siempre estuvo ahí la idea de hacerla, siempre estuvo el proyecto y siempre estuvo también una especie de compromiso, ¿no? Claro. De hacerla. Es un compromiso por ahí con el terruño y con una parte de la identidad de... Daniel, es comprensible que a pesar de que te fuiste, esa cosa te rondara. ¿Tenés a mano una síntesis de lo que es Hay Más Allá para la audiencia, Daniel? Mira, Hay Más Allá es un trabajo, la novela estamos hablando, ¿no? De la novela original. Hay Más Allá es un trabajo en ficción que yo entiendo que hizo Pinky Pumilla a partir de un trabajo de estudio que hizo con el profesor Colombato. Esa es donde te puedo decir que toma. O sea, digamos, hay un estudio formal, digamos, sobre el tema de las salinas, que Pinky, al participar de eso o al conocer de eso, toma ese tema para hacer una novela, claro, ¿no? Una ficción. Y bueno, y yo tomo eso para adaptarlo a una historieta, o como se dice ahora, una novela gráfica. Digamos, es una adaptación, ¿sí? Digamos, es el proceso que se ha dado hasta acá. Y la novela gráfica, digamos, o la historieta, que lleva el nombre de Rojo Sal, es un poco, es una adaptación, digamos, no es literal de la obra de la novela, pero bueno, es básicamente la historia de la novela, con algunos agregados y algunas quitas que son necesarias para poder armar un relato, ¿no es cierto?, coherente, visual. Claro, y bien representado en lo gráfico, ahí está. Daniel, en todo caso, ¿te habías interesado por otros autores y autoras de la provincia de La Pampa en otro momento, antes? Yo he escrito, he dibujado cosas, varias cosas. He dibujado algunas, por ejemplo, había dibujado una poesía de Guillermo Ercel, habíamos hecho una tira en el tiempo que yo vivía allá, con Guillermo también, una tira también medio histórica. A mí siempre me gustó la cuestión histórica, ¿no? Un género de historieta que no es muy, muy divulgado, que es podríamos decir que es la historieta documental, ¿no? Y tomar ficciones para contar algo documental siempre me llamó la atención. Y con Pinky hicimos, desde el año 91, creo, estuvimos haciendo historietas con guiones de él. Hay varias. Después el Fondo Editorial Pampeano, en el 98, editó como una especie de retrospectiva mía, donde hay varias cosas ahí. Algunas de las que te estoy nombrando ahora. Hicimos varias cosas con Pinky. Sí, fundamentalmente. Y ahora, justamente ahora estoy trabajando en los primeros pasos de otro relato, también así novelado, gráfico, con guión de guión historia, ¿no? De Daniel Bilbao también. Así que estamos siempre ligados. Con La Pampa hay una ligazón que no se va a romper nunca, digamos. Muy bien. Daniel, ¿podríamos decir que se activó más todavía cuando te fuiste o no? Digo porque de última estás volviendo siempre a un viejo amor, como es el cómic o la figura de la historieta, como decías al principio, a pesar de que te defendés en otras lides. Y de que seguramente tu laburo en el día a día va por ese otro lado. La relación con Pinky, con otras autoras y autores de acá, y trabajar a la distancia con la editorial Siete Sellos. Daniel, ¿qué onda? Digo, hay un montón de cuestiones que ya están medio salvadas tecnológicamente y demás, pero ¿cómo nos ponemos de acuerdo para trabajar? ¿Cómo hicieron? Hoy en día, la verdad que uno, aunque reniegue a veces, porque uno ya ha renegado de la cosa virtual, viste, que uno se resiste, lamentablemente, pero después termina cediendo. Y la verdad que la tecnología nos ha dado una celeridad en todas estas cuestiones que bueno, que no la verdad que no tiene precio. Hoy nomás hice una prueba de impresión y acabo de encontrar algunos errores. Como yo tengo todo ya había digitalizado todo, corregí rápido una tableta y se lo volví a mandar a la editorial. Se hace mucho más fluido todo ese tema. Hoy hasta los contratos los firmás en digital. Hablamos como estamos hablando ahora por WhatsApp y es parece que estuviéramos en el café de la esquina, ¿viste? Sí, así que cual. por suerte todo se hace mucho más fluido. Y aparte, bueno, yo, mi contacto es Pablo, y es la verdad que un tipo genial y muy muy accesible, y se copó mucho con esta idea, le gustó mucho. Que también es como parte del proceso, ¿no? Que uno a veces empieza un proyecto de este tipo y nunca sabes, por unas cuestiones reales que tienen que ver con a veces con lo económico y demás, si se va a poder llevar a ver impreso, ¿no? Que hoy está todo lindo, las redes sociales están lindas, mostras tu trabajo, todo te pone like, pero uno quiere ver el libro publicado, oler la tinta y el papel, y la verdad que ahí apareció Pablo y nos dio esa sorpresa a Pinky y a mí, que la verdad que nos llenó de alegría, ¿no? Sí, bueno, pero también es una gran responsabilidad. Aprovechamos y les saludamos a todos que están en la cooperativa de Siete Sellos. Yo digo cooperativa porque me parece que, a pesar de, más allá de la figura legal o demás, hay un entramado social ahí de laburo, y el enfoque de Pablo debe ser fundamental entonces para lubricar las posibilidades de imprimir, de editar, no solo el que toca hablar hoy, sino tantas otras cosas que van a enorgullecernos, no solo porque están ahí en la biblioteca. Daniel, El Rojo Sal, una novela de Pinky Pumilla que relata un pasado del que muchas pampeanas y pampeanos no tienen mucha idea. ¿Cuál pensás que va a ser el valor de este formato a la hora de acercar esta mirada de un autor fundamental también de nuestra época? Mira, yo cuando decidí, o recuerdo cuando me interesé en dibujarla, primero uno lee la novela, la original, hablamos, ¿no? Hay más allá, y vos empezás a darte cuenta que un montón de cosas quedabas por sabidas o por hechas y no eran tan como uno creía. Y después, cuando decidí hacerlas, me planteé, bueno, ¿a quién va dirigido, no, esto? Y yo pensé mucho en el público adolescente, para ser más concreto, el público preadolescente-adolescente, en nivel de escuela, primaria, secundaria, y que hacer algo que pudiera servir, siempre siguiendo una ficción que como historia te atrape o te interese seguir leyendo, y por otro lado, también como que sirviera como disparador, a lo mejor en la escuela, en las aulas, ¿no? De decir, bueno, a ver, tomemos un poco la historia y entramos por acá. Hay mucha información, en la novela original hay muchísima información documental, y algo de eso se refleja también en la versión gráfica. Entonces, por ahí, si a mí me dicen, bueno, a mí hay gente que me ha dicho, por ejemplo, que la ha visto y dice, me dio ganas de volver a leer la novela original. Ya con eso uno está pagado. Y si además puede servir como instrumento, ya te digo, disparador de estudio de los temas que tienen que ver con esto de las salinas, estaría genial. Tal eso estaría, sería realmente buenísimo. Tal cual. Pisamos ese territorio, si se quiere, Daniel, donde más actualidad no se puede encontrar. Quizás la primer razón económica de nuestro territorio, el aprovechamiento de la salina y la historia que arrancó ahí con las negociaciones, las tranzas que tenían los pueblos originarios con los españoles, y una cosa, una mirada que nos aportará seguramente a todes, pero también estamos detectando esto de que lo pensaste de movida como para que sea incorporado a las aulas, Daniel, y eso es más que saludable. Sí. Te pido, si te parece, una última reflexión que compartas con nosotros. Te estamos muy agradecidos por este rato, Daniel, y nada, un enfoque sobre estas cuestiones que tienen que ver con lo que pasa alrededor del mundo, pero también lo que pasa en nuestra aldea. Vos que ahora estás lejos, por ahí tenés una mirada un poco más madura o no sé qué, que sea distinta a la que tenías antes. Pero nada, que nos dejes una reflexión, porque todo, cualquier cosita va a ir como una partícula a construir ese mosaico que es nuestra identidad, Daniel. Sí, justamente creo que pasa por ahí, ¿no? La intención de uno siempre es, tiene que ver con la identidad, de ahí el interés en contar las historias, ¿no? En contar lo que nos pasó, hablo de lo que nos pasó como, como, como historia, como pueblo. Esta creencia, por ejemplo, de que antes no había nada, en la zona de Salinas no pasaba nada, no existían, que ese argumento fue esgrimido y machacado y puesto a fuego por años, ¿no? Y que por ahí esto puede servir para entender un poquito más muchas cosas que tienen que ver con la actualidad, ¿no? Para mí, por ahí pasa el tema de conocernos y conocer la historia, ¿no? Me parece que es fundamental, si no, no sabemos ni... Está bien, se dijo muchas veces, pero si no, no sabemos ni quiénes somos ni dónde estamos parados. Muy bien, muy bien. Daniel, todo colabora y construye, mientras también vamos gastándonos, mientras caminamos arriba de esta tosca que es el planeta, y por eso cada segundo que nos has dedicado, que nos has permitido para esta conversación, vale muchísimo para nosotros. Nada, te agradecemos y ponemos esta conversación en una larga lista que vamos haciendo con autoras y autores que también cuentan historias a través de sus obras que son para el aula y que tienen mucho que ver con lo que deseamos ser como sociedad más adelante, ¿sabes? Bueno, no, el agradecido soy yo por el interés y por la amabilidad. Siempre para mí el contacto con la Pampa para mí es como, no sé, casi como el oxígeno, porque es donde yo mejor me he sentido. Yo he andado por muchos lugares, pero si a mí me hablan de un lugar donde me he sentido como en mi casa, es Santa Rosa, más que mi ciudad, mira, más que Rosario. Así que con esto yo les agradezco a ustedes y bueno, nos seguiremos en contacto, veremos cuando salga el libro, ya podemos charlar ya sobre con el librito arriba de la mesa y oliendo la tinta. Muy bien, así sea, y bueno, y seguir disfrutando de esa espina en el corazón que es la Pampa entonces para vos. Gracias, Daniel, y hasta pronto. Dale, sí, bueno. Gracias. Ahí lo tenemos a Daniel Lapetina, el ilustrador de Rojo Sal, que estaba charlando unos minutitos nada más con La Siesta que no fue. Radio Kermés 106.1. Espacio publicitario. Los incendios forestales pueden evitarse con acciones de cuidado y prevención. Para ello, es indispensable mantener limpias las picadas perimetrales.